Muchísimas gracias, Roller Band. Increíble presentación. Wow, así que por fin vamos a conocer a la famosa Felicity. Sí, no lo puedo creer. Entiendes que soy su fan número uno, que es mi ídola. Y la voy a ver cantando en vivo. Bueno, entonces dile que haga un post sobre mí, ¿no? ¿Te ocupas de tu lugar? Ahora sí. Y ahora llegó el momento de una sorpresa. Ella es una cantante que es la primera vez que va a cantar en el Open Music. Así que recibamos, démosle la bienvenida a Felicity For Now. Yo todavía no lo puedo creer. ¡Ay! ¡Despacio! Perdón. Nina, de verdad, muchísimas felicidades. Eres súper valiente. Gracias, amiga. Sin tu ayuda nada de esto hubiese pasado. Gracias. Yo también. Esto es imposible. Nina no puede robarme la popularidad. Ella menos que nadie. Lástima que ahora no puedes hacer nada, ¿no? Siempre hay lo que se puede hacer. No te lo esperabas, ¿no? No. ¿Y qué haces perdiendo tiempo conmigo? Anda, la chica virtual te espera. Espera, Gastón. ¿Qué pasa? Nada, quería saber cómo estabas. Me imagino que muy decepcionado. No, al contrario, me encanta que Felicity sea Nina. Permiso. Para. Vos me estás queriendo decir que te gusta Nina. O sea, yo pensé que te gustaba Felicity, no Nina. Bueno, las dos. Son la misma persona, ¿no es increíble eso? Luna, ayúdame a salir de acá, por sí, favor. Sí, sí, sí. Ya sé, ven. Ay, perdón. Mira. Bueno, si no tenés nada más para decirme, me voy a... ¿Dónde?